respect. Musicólogo Menes, el cielo es el límite. Y en el espacio vive Dari. El chamaco está encendido. Siempre a mi lado la veo. Beso a beso crece el deseo.